Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM. Lunes a las 4 de la tarde es el inicio de nuestra cita, nuestra sobremesa noctámbula con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo los lunes. En diferido, el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, amantes del jazz, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM. Recuperamos a una cantante, pianista cantante, que hace un tiempo que no aparece por el programa, la señora Blossom Dairy, al piano y a la voz, al contrabajo el señor Ray Brown y a la batería el señor Joe Jones, Phyllis Joe Jones. Y dejemos que sea la misma señora Dairy quien nos haga la presentación en el siguiente tema, que lleva por título, es un tema original y lleva por título Blossoms Blues. My name is Blossom. I was raised in a lion's den. My name is Blossom. I was raised in a lion's den. My nightly occupation is stealing other women's men. Evil, evil woman, but I wanna do a man some good. I'm an evil, evil woman, but I wanna do a man some good. I'm Gina Lola Brigida, I ain't Red Riding Hood. If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? If you don't like my peaches, baby, why do you shake my tree? Get out of my orchard, baby. Let my peach tree be. Now don't you ooh, squeal-ya-doo, squeal-ya-dee, and I won't get ya doo-doo-doo-doo. If you don't ooh, squeal-ya-doo, squeal-ya-dee, then I won't get ya doo-doo-doo-doo. So don't you ooh, squeal-ya-doo, squeal-ya-dee, and I won't get ya doo-doo-doo-doo. Ese contrabajo del señor Ray Brown, Ray Brown. La batería, el señor Joe Jones. Al piano y la voz, Blossom Davey. Blossom, que nació el 28 de abril de 1926. Este disco se grabó en el año 1956. Un disco buscadísimo del sello Verve. Se reeditó el año 1989 en forma de CD, en forma de CD. Bueno, lo reeditó Verve y originalmente era Polygram. Pero bien, Jazz Vocal Classics. Y ustedes se pensarán, esta mujer con esa voz así como tan de niña, 30 años tenía la señora Blossom Davey cuando grabó este disco. Y tenía esta voz, efectivamente. Un registro no muy amplio, con una voz, podríamos decir, aniñada, como de una niña muy jovencita. Pero si comprendieran las letras de los temas que nos cantan, pues ya comienza diciendo: nací en la jaula de un león y me comía las mujeres de los amigos, y va diciendo pues unas cosas en plan jocoso, ¿eh? Es como reivindicando. Además, la señora era menudita, como diciendo: oye, no se engañen conmigo, puedo ser menuda, pero puedo tener esta vocecita de niña, pero también puedo ser, ¿no?, lo que soy. En este momento, cuando grabó este disco, una mujer de 30 años con una forma de acompañarse al piano muy original para una pianista cantante. Y me parece que en este tema, como presentación, ya lo dejó bastante claro. De este mismo álbum, que lleva por título simplemente el nombre de Blossom, Blossom Davey, escucharemos otro tema. Es el tema número 9, un tema original de Haymes, cuyo título es You for Me, Tú para Mí, Blossom Davey. A friendless heart, an endless start to romance. Then watch it dance. Your subtle glance gave me the chance to discover that you're for me. I'm the fish you're the lure for me. Take a look and see you've hooked the she who'll agree quite cheerfully to be for you if it's you for me. Friendless heart, an endless start to romance. Then watch it dance. Your subtle glance gave me the chance to discover that you're for me. I'm the fish at sea, and you're the lure for me. Take a look and see you've hooked the she who'll agree quite cheerfully to be for you if it's you for me. You for me. Ahora esa última. Esa última nota, ese último acorde fue de una guitarra. ¿Quién sería esa guitarra? ¿Quién sería el señor que tocó esa cuerda de guitarra? Veamos. ¿Por qué? Así, estamos con el de 1956. Blossom Dearie, ya se los digo en nada. Lo buscaré porque curiosamente CD, en la información, no me dice quién es el artista invitado a la guitarra. Ya lo buscaré y se los comento. De esta grabación del año 1956, exactamente el 11 y el 12 de septiembre de 56, New York City, se grabó prácticamente todo el álbum y el tema Blossoms Blues, que fue el primero que escuchamos, se grabó en abril 8 y 9, pero de 3 años después, 1959, porque es un tema que no salió originalmente en el LP, pero sí sale como un bonus track en este recopilatorio. Bueno, es un recopilatorio, la reedición de aquel álbum en CD. Y además dice previously unreleased, que antiguamente, si no se había, un tema que no se había editado. No se había editado. Bien, pasamos ahora a otro álbum, Once Upon a Summertime, era una vez en el verano. Septiembre 12 y 13, me dice, ve que a la señora le gusta grabar en septiembre. Pero ahora del año 58, Nueva York, Blossom Dearie, al piano y a la voz, como siempre. Blossom Dearie al piano y a la voz. Al contrabajo sigue el señor Ray Brown. No me acuerdo si en aquella época estaba todavía casado con la señora Fitzgerald o no. Lo fue. Hay cambio en la batería. Del magnífico Joe Jones, pues llega otro no menos magnífico, el señor Ed Thigpen. Y aquí sí que tenemos al guitarrista, el señor Mandel Love, que años después, dos décadas más tarde, grabaría dos magníficos álbumes, mano a mano, con Tito Montolivo al piano. Bien. We Are Together. Eso es lo que nos va a interpretar al piano y a cantar Blossom Dearie. We're together. People can notice we appear together. We'll always be here together. Please hold me closer all the time. Right together, here in the shadow, we'll be tied together. Under the moonlight together, please hold me closer all the time. Without you, we're strong together. Love, can't you tell that we belong together? Say that we're not wrong together. Please hold me closer all the time. Champagne, there's something about you that keeps pulling me back again, closer to you. We'll play together, we'll be forever and a day together. Kiss me and we'll stay together. Please hold me closer all the time. David, del álbum Once Upon a Summertime, y este tema titulado We Are Together. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Lunes 10 de noviembre del año 2008. Ahora suena mejor la orquesta del señor Terry Gibbs, del vibrafonista Terry Gibbs, su Dream Band. Merecidos aplausos. Es la orquesta estable del programa, que lo tenemos en antena en directo, salvo circunstancias muy especiales, muy puntuales, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Si no están en el área, no se encuentran en el área metropolitana de Barcelona, nos pueden seguir por internet con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Si no nos pueden seguir en directo el lunes de 4 a 6 y después el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada, les queda el podcast. Servidor en las entrañas de internet, no me pregunten dónde, ni cómo, ni cuándo, ni en fin, esas cosas que uno utiliza pero no termina de entender. Podcast. A través de la dirección que les voy a dar yo ahora, pues van a tener acceso a esos archivos. Están todos los programas del año 2007 y los que se han emitido durante el 2008. Van a la página, a la barra superior del navegador, y escriben, sin HTTPs ni 3W, no hace falta. Escriben, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una página del podcast. A la derecha, en categorías, verán Buenas tardes Noctambuls y un montón de músicas. Buenas tardes Noctambuls es los archivos sonoros de este programa. Un montón de músicas es el programa hermano que se emite los días martes en la misma franja horaria de 4 a 6, pero el contenido de la música es diferente, muchísimo más amplio. Buenas tardes Noctambuls, jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Y vayan buscando los programas. Todos los programas tienen la fecha de emisión, un título y una descripción con el contenido. No solo jazz.contrabanda.org. Blossom Dairy. Muy jovencita comenzó a cantar. Estaba en el grupo The Blue Rays y posteriormente con un grupo vocal Blue Flames. Por su estilo, por su voz, por su figura menuda, pero con poderoso atractivo y con un estilo pianístico bastante original. Ella creó un delicado cóctel entre piano y voz que le hizo triunfar en París, a donde viajó en 1952. Otra de esas intérpretes, cantantes o instrumentistas de jazz que vienen a Europa y realmente es aquí donde se les empieza a reconocer su talento. Se casó con el saxofonista belga Bobby Caspar. Cuando regresa a Nueva York es cuando comienza ya, y con los ecos con el eco de éxito que había tenido en París, pues comienza a remontar una carrera que le permitió entre los años 1956 y 60 grabar para el sello Verve, y además con buenísimos, con artistas de primerísima categoría, como es el caso de este álbum y del anterior. Mantle Love a la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Ed Thigpen a la batería. Septiembre 1958, Nueva York, Blossom Dearie al piano y a la voz. Y un último tema, Down with Love, así se titula el tema que nos va a interpretar ahora Blossom Dearie. Let's liquidate all its friends. Moon and June and roses and rainbows end. Down with songs that moan about night and day. Down with love, yes, take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the V&Ds. Down with eyes, romantic and stupid. Down with sighs, down with Cupid. Brother, let's stuff that dove. Down with love. Flowers and rice and shoes. Down with love, the root of all midnight blues. Down with things that give you that well-known pain. Take that moon and wrap it in cellophane. Down with love, let's liquidate all its friends. Moon and June and roses and rainbows ends. Down with songs that moan about night and day. Down with love, yes, take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the V&Es. Down with eyes, romantic and stupid. Down with sighs, down with Cupid. Brother, let's stuff that dove. Down with love. Down, down, down with love. La señora Blossom Dearie y este tema titulado Down with Love, del álbum Once Upon a Summertime, grabado en Nueva York el año 1958. Bien, y ahora retomamos el programa donde lo habíamos dejado el pasado lunes, que era aquel programa que dedicábamos a un señor que cambió en cierto modo, o bueno, no cambió totalmente el sonido del jazz en las grabaciones, por la forma de trabajar en el estudio, sino que agregó otras sonoridades, otros matices a las grabaciones de jazz, al punto de crear un sonido, un estilo. Y el sonido Rudy Van Gelder, inclusive una etiqueta, por no decirlo con mayor énfasis. A partir del año 54, especialmente en el sello Blue Note, aquellos discos que decía grabado por Rudy Van Gelder en Hackensack, fue una constante en los discos que se editaron en los años 50, a partir del 54 en el sello Blue Note y hasta los años 60. El señor Van Gelder, le hacemos este homenaje por dos razones. La primera, yo creo que la más fundamental, por su aportación a lo que es el jazz desde su trabajo como productor, como técnico, ingeniero de sonido. Y segundo, porque el pasado día 2 de noviembre fue su cumpleaños, y el pasado lunes era el 3 de noviembre, pues a nada, menos de 24 horas o a 24 horas de haber cumplido años, pues yo creo que se merecía un homenaje por ambas cosas. Rudy Van Gelder. Algunos decían que los discos de Van Gelder de los años 50, de los años 60, cambian un poco cuando deja el estudio de Hackensack, que era, no era un estudio realmente, era la sala de estar de la casa donde él vivía, la casa de sus padres. Decían que era, aparte de muy personal y muy peculiar, decían que era muy seco, duro, lo definían otros, muy real, decían otras personas. Aquellos especialmente que a través de seguir en el sello Blue Note las nuevas grabaciones de los artistas del sello, que eran prácticamente las primeras espadas del jazz en aquella época. Acostumbrados ya a ese sonido, decían que era muy, muy real. Las grabaciones, lo comentábamos en el programa pasado, eran grabaciones monofónicas. No había aquí el reverb, ¿no? La reverberación, esa forma de eco tan, digamos, mal usada posteriormente porque se abusaba del eco y la reverberación. Tenía una dinámica increíble, era muy intenso. A veces no daba respiro en cómo nos presentaba la música el señor Frank Elder, por decirlo de alguna manera. Este señor, en el salón de su casa, grabó a lo más granado del panorama jazzístico de aquella época. En 1959, exactamente, el éxito de Van Gelder, que grababa para más sellos aparte de Blue Note, pero fundamentalmente Blue Note, ya el éxito le permitió abandonar su empleo diario de optometrista y dedicarse plenamente a la grabación. Su agenda de trabajo le obligaba, como les he comentado, a ocupar el salón doméstico de la casa de sus padres en Hackensack, todas las noches, 6 días a la semana. Estaba claro que llegaría, o estaba próximo, o era necesario construirse su propio estudio. Uno de los músicos que grabó con el señor Van Gelder, y que además él reconocía que era su técnico favorito, inclusive al sello Impulse, cuando grababa para Impulse, posteriormente, después de su paso por Blue Note, él pedía que las grabaciones... el ingeniero de sonido de esas grabaciones fuera Rudy Van Gelder. Me refiero a John Coltrane. Ya se los había comentado también el lunes pasado. Escuchamos a algún tema donde Coltrane formaba parte de alguno de esos grupos, como solista, pero no como líder. Ahora sí, aquí lo tenemos como líder en un disco antológico. Le acompañan Lee Morgan a la trompeta, Curtis Fuller al trombón, John Coltrane, por supuesto, al saxo tenor, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Le voy a hacer escuchar un tema que lleva por título I'm Old. Ah, no, este creo que ya se lo hice escuchar. Locomotion, lo voy a hacer escuchar. No el programa pasado, pero en otro programa les he hecho escuchar esa canción. Locomotion, así se titula el tema que vamos a escuchar en este grupo liderado por John Coltrane, la grabación del señor Rudy Van Gelder. grupo liderado por John Coltrane, Blue Train, Blue Note Collection, grabación del señor Rudy Fangelder. Kenny Dorham, otro de los grandísimos músicos que grababan para Blue Note, teniendo como ingeniero de sonido al señor Rudy Fangelder. Y este es el sonido Fangelder de su, de ahí de Hackensack, de la sala de estar de su casa. Increíble, ¿verdad? No el que está sonando ahora, sino el de John Coltrane. Kenny Dorham, que también tuvo brillantes momentos con Coltrane. Y coincidieron, creo, así de memoria con otro gran saxofonista, Eric Dolphy. Noctámbulas, noctámbulos para tarde. Afro-Cuban. Hicimos dos programas donde intentaba explicarles y explicarme también, por qué no reconocerlo, la influencia de la música afrocubana, especialmente del ritmo de la música afrocubana en la africanización de la música de jazz, y posteriormente también como una ayuda, creo yo, fundamental, un apoyo fundamental a la toma de conciencia de sus raíces africanas por parte de la población negra estadounidense. Música que nos llegaba de Cuba y de Antillas, pero fundamentalmente de las Antillas, fundamentalmente de Cuba. Y la influencia era el latir del corazón de Cuba latente en las percusiones. Perdón, el latir de África, del corazón de África, estaba latente en la percusión cubana. Chano Pozo, Bongo Santa María y, por supuesto, un hombre que nos dejó. La edad ya, los años le pesaban al hombre. Y nos dejó no hace mucho, Carlos Potato Valdés. Pequeñito, todo nervio, toda gracia, bailando entre golpe y golpe, y son las congas de Carlos Potato Valdés las que le ponen ese sabor cubano a este álbum de Kenny Dorham, Afro-Cuban, así se titula este álbum, Afro-Cuban. Kenny Dorham a la trompeta, J.J. Johnson al trombón, Hank Mobley al saxo tenor, Cecil Payne al barítono, Horace Silver al piano, Oscar Pettiford al contrabajo, a Blake a la batería. Y el alma, el corazón, la pulsación de Cuba, Carlos Potato Valdés. Y el tema lleva por título Miner's Holiday. Miner's Holiday, así se titula este tema, interpretado por este grupo, liderado por el trompetista Kenny Dorham, de este álbum grabado el año 1955, cuyo título es Afro-Cuban, las influencias de la música afrocubana en el jazz, presente en este caso en las congas del señor Carlos Potato Valdés. Noctámbulas, noctámbuls por la tarde. Lunes 10 de noviembre del año 2008. Rudy Van Gelder, desde la sala de estar de su casa. Marzo. Esto estaba en New Jersey, Hackensack. Marzo 29 de 1955. En esa fecha se grabó lo que estamos escuchando ahora. Año 1956. No estoy... Tal como hice en el programa pasado, esta es la segunda parte del homenaje que le hacemos a Van Gelder. Lo que hice para no, digamos, para darle un sentido, un criterio a la elección de los grupos, lo hice utilizando los CDs de la Blue Note Collection y por orden cronológico, desde la grabación más antigua hasta la más moderna. Seguimos en los años 50, año 1956, septiembre 21. Seguimos con grabaciones hechas en el estudio Hackensack. Y ahora el líder del grupo es el bajista Paul Chambers. Pero fíjense ustedes, el resto de los músicos repiten. Philly Joe Jones a... Bueno, no repito porque, bueno, en un anterior sí. Philly Joe Jones, John Coltrane, Joe Jones a la batería, John Coltrane al saxo tenor, Kenny Burrell al contrabajo, Horace Silver al piano, Donald Byrd. Aquí entra un personaje que hasta el momento no había aparecido en estos discos de Blue Note, Donald Byrd. Y por supuesto, Paul Chambers al contrabajo. Whims of Chambers. Así se titula este álbum. Y escucharemos un tema titulado, es una balada preciosa, Dear Anne, Paul Chambers. Thank you. Ecos de la trompeta del señor Donald Byrd. En este álbum, un grupo liderado por justamente quien toca el bajo, el señor Paul Chambers, Whims of Chambers. Dear Anne se titulaba el tema que acabamos de escuchar. Grabación del año 1956. 57 es el año. Octubre 20. Seguimos todavía en el estudio de Hackensack en New Jersey. El siguiente nuevo también estaría en New Jersey. Ahora, el líder de la formación es el saxo tenor Hank Mobley. Art Farmer a la trompeta. Pepper Adams al saxo barítono. Sonny Clark al piano. Paul Chambers repite al contrabajo. Philly Joe Jones a la batería. Popping, así se titula este álbum. Y el tema que vamos a escuchar es un original del líder del grupo, Hank Mobley, East of Brooklyn. East of Brooklyn, del álbum Popping del saxo tenor Hank Mobley, grabación del año 1957. Una mala noticia para los amantes de la música, para los amantes de las luchas civiles por los derechos de, no solamente de los seres humanos en general, pero en particular por la gran batalla sobre el apartheid y el racismo en Sudáfrica. Uno de esos símbolos era la cantante sudafricana Miriam Makeba. Un símbolo, uno de, posiblemente el más grande, junto con Mandela, de la lucha contra el apartheid. Falleció anoche en un hospital de Castel Volturno, en Caserta, en Italia, después de participar en un concierto contra la camorra y de apoyo al escritor amenazado Roberto Saviano. 76 años tenía la señora Makeba. Cantó tres temas al final del concierto ante unas pocas decenas de espectadores africanos. El resto del público se había marchado. Concedió un bis con el mítico Patapata y cuando estaba saludando al público para despedirse junto a los demás participantes, se desvaneció. Fue trasladada en ambulancia a la clínica Pineta Grande y allí falleció. La cantante tenía problemas de salud desde hace un par de años, cuando acabó su última gira por todos los países por donde había actuado. Ayer estaba con fiebre, pero no quiso perderse el concierto, según contaron sus organizadores. Makeba actuó tras la cantante napolitana María Nazionale. Cantó ante pocas decenas de personas, cuenta en Corriere della Sera. Cantó ante pocas personas, decenas de personas habían, contó Jean Milongo, mediador cultural del Centro Fernández. Parecía estar un poco enfadada. Hablando en inglés dijo: me habéis hecho esperar demasiado tiempo y ahora ya no queda nadie. Durante su actuación, Makeba dijo unas palabras de apoyo a Saviano. Mañana vamos a escuchar algo de música de esta mujer, Miriam Makeba. Primera mujer negra que ganó un premio Grammy en el año 1965. Dos años después alcanzó fama internacional con el Patapata, canción inspirada en una danza de las chabolas de Johannesburgo. En 1968 se casó con el líder de los Panteras Negras, Stokely Carmichael, y su discográfica decidió rescindir el contrato que tenía con la artista. En su autobiografía, Makeba escribió: he mantenido mi cultura, he mantenido la música de mis orígenes y gracias a ello me convertí en esta voz y esta imagen de África y de su pueblo, sin ser consciente de ello. Mis recuerdos a esta gran mujer, Miriam Makeba. Noctámbulas, buena tarde. Contrabando FM, 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Si están escuchando el programa la madrugada del lunes, pues que lo sepan, es el programa en diferido, repetido. En directo, lunes de 4 a 6, en diferido, lunes de 2 a 4 de la madrugada. En 91.4 en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, internet, con nuestra página web, www.contrabanda.org. Un teléfono, el de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. Y también importante el mail del programa, que si ustedes tienen Gmail podemos estar en contacto y de forma interactiva, pues mantener un contacto directo durante el programa. El mail es nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Rudy Van Gelder, este es nuestro hombre. Seguimos haciendo el homenaje y me da la impresión de que esta no va a ser la segunda y última y definitiva sesión. Me parece que continuaremos el próximo. Y queda mucha música todavía por escuchar. A pesar de que seguimos escuchando grabaciones de su estudio en Hackensack, les voy a explicar más o menos cuál era, aparte de sus trucos que les contaba la semana pasada, unos micrófonos de fabricación alemana que él manipulaba con exquisito cuidado, con guantes, eran la niña de sus ojos, como se dice. Máquinas, aparatos electrónicos que él no sé de dónde compraba o traía, alteraba, cambiaba, fabricaba, les tapaba, les rayaba, les borraba la marca para que la gente, los músicos o quien pasara por allí, no supieran qué tipo de equipo se utilizaba. Es celoso, no quería que le copiaran los trucos. Además, no dejaba que nadie le tocara esos micrófonos que él manipulaba con guantes. Además, escondía la grabadora lejos de la vista de los demás. Bien, ¿cómo grababa este señor? Disponía a los músicos, él lo que le gustaba, le agradaba, era que sonara como en vivo, porque se estaba tocando en vivo, obviamente habían tomas, pero a él le gustaba eso, que se reprodujera en el ambiente. También se cuidaba de esto, y en su estudio nuevo en Englewood Cliffs, a él ya tiene más espacio, y él lo que contribuye con la ubicación de los músicos es que se encuentre como si estuviesen tocando en vivo en un escenario. Los ponía a los músicos prácticamente en línea, colocaba los vientos, saxos, trompetas y trombones en línea, y al batería en los extremos de la sala, ubicando el piano y el contrabajo en su centro. Así quedaba registrado en las pistas estéreos, esto posteriormente en Englewood, pero en Hackensack, en el estudio original, él grababa en mono. Él grababa en mono. Les digo, él lo que hacía con esa distribución de los músicos era tener la posibilidad de, con poquísimos micrófonos, uno de sus máximas era de que si solo puedes utilizar uno, pues no utilices dos, ¿no? Si con uno tienes suficiente para grabar aquello que tú quieres con el sonido que tú quieres, pues no utilices dos. Ahorro al máximo en micrófonos que posiblemente no son necesarios, como ahora, por ejemplo, ve uno una batería, y cada uno de los instrumentos o las partes que conforman la batería tiene su propio micrófono, plato, caja, timbalas, bombo, cada plato, no, uno para el bombo posiblemente y dos de ambiente, o uno de ambiente, más que suficiente. Y esto contribuía a esta naturalidad del sonido en las grabaciones del señor Van Gelder, Rudy Van Gelder. Bien, Charles Mingus, otro de los innumerables músicos de primerísima categoría que pasaban por el estudio de Van Gelder, pero en este caso se graba en directo, no está grabado en los estudios de Van Gelder, sino en el Nonagon Art Gallery en Nueva York, el 16 de enero de 1959. Y la producción de los discos de Blue Note, que normalmente eran de Alfred Lion, en este caso la producción es de Nat Enhoff, el ingeniero de sonido, como siempre, Rudy Van Gelder. Jazz Portraits, Charles Mingus in Wonderland. Mingus in Wonderland, ¿no? Mingus en el País de las Maravillas. Músicos que hasta el momento, las grabaciones que hemos escuchado tanto el lunes pasado como hoy, aún no habían aparecido en escena. Este es un músicos que normalmente no estaban en la plantilla de Blue Note. Booker Ervin al saxo tenor, John Handy al saxo alto, Richard Wyant al piano, Charlie Mingus al contrabajo y batería, que estuvo hasta los últimos suspiros de Mingus al lado de su contrabajo. Me refiero a Danny Richmond a la batería. Y les voy a dejar con una balada, porque no todo es hard bop en esta colección de Blue Note y en las grabaciones que hizo el señor Rudy Van Gelder. Una preciosa balada, 10 minutos de hermosa música, pero además sutileza, fineza, y no podía ser menos con estos magníficos intérpretes. I Can't Get Started. Thank you. Era el grupo de el señor Charles Mingus, Charlie Mingus, como se le conocía, en directo en el Nonagon Art Gallery de Nueva York, un 16 de enero del año 1959. En directo nos interpretaba este tema que llevaba por título I Can't Get Started, una preciosa balada. Una llamada telefónica y continuamos aquí en esta sobremesa noctámbula a ritmo de jazz. París, la ciudad luz, sí, pero también tiene sus lados oscuros, ¿eh? Así que tampoco nos dejemos cegar por esa luz que nos llega de París, pero evidentemente París es una hermosa ciudad y hay que visitarla de vez en cuando, como lo hizo el siguiente invitado en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM, lunes 10 de noviembre del 2008, el señor Larry Young, organista. Le acompañan al saxo tenor Sam Rivers, un excelente guitarrista, pero no muy conocido por el público, sí por aquellos guitarristas con un oído sensible, no todos. Grant Green y Elvin Jones a la batería. Larry Young fue a París en noviembre de 1964. Y desde allí comenzó una relación bastante estrecha con músicos franceses y otros músicos europeos que le permitieron volver en varias ocasiones a Europa, Francia, Europa, a tocar con estos colegas que él conoció en aquel noviembre de 64. Tal fue, digamos, la expectación, la ilusión que le hacía Larry Young su viaje a París en aquella oportunidad, que escribió un tema que es el que les voy a hacer escuchar ahora, incluido en este álbum que lleva por título Into Something, Larry Young, del sello Blue Note, obviamente, grabado el 12 de octubre de 1964. 12 de octubre del 64, es decir, un mes antes de su primer viaje a París. Título del tema, Paris Eyes, los ojos de París. Larry Young, el órgano. Y lo dedicamos a una amiga que estuvo por París este fin de semana y que, pues, se habrá traído a París en sus ojos. Thank you. Señor Larry Young y este tema titulado Paris Eyes, los ojos de París. Larry Young el órgano, Sam Rivers al saxo tenor, Grant Green a la guitarra, Elvin Jones a la batería. Van Gelder Studio, septiembre 9, 1961, Paris Eyes, los ojos de París, o los ojos puestos en París. La ciudad luz, como le llaman, no todo es luz. Decía que también tiene zonas oscuras, o como ocurrió en el 2005 y posteriormente en el año 2007, esa luz no provenía exactamente de la iluminación de la ciudad ni de la Torre Eiffel, que es parte de la ciudad, sino de las hogueras, de los disturbios en un barrio fuera de París, dentro de los episodios de violencia que ocurrieron tras la muerte de dos adolescentes que viajaban en moto y chocaron con un coche policial. En los disturbios de un domingo del año 2007, de noviembre concretamente de 2007, hace un año. Esos disturbios ocurrieron en Villiers-le-Bel y otras localidades vecinas, donde 30 policías resultaron heridos, 3 de ellos graves. Llamo a todos a la calma y a dejar que el sistema de justicia decida quiénes fueron los responsables, dijo en Pekín en aquella época el presidente francés Nicolás Sarkozy. Iba a decir Nicolás Bruni. Nicolás Sarkozy, cuando estaba de visita oficial. Esa también es parte de la luz que ilumina la ciudad luz de París, los disturbios que ocurrieron en los años 2007 y 2006 y 2005 y 2007 en París. Otra llamada telefónica para los compañeros de un compañero de Radio Nicosia, un programa de la emisora de Radio Contrabanda que se emite los días miércoles en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Bueno, decía que la luz que ilumina ese París brillante al cual viajan los turistas cual abejas a la miel, o bueno, no a la miel, pero al polen, pues esa luz no siempre es de las luces eléctricas, sino también de los disturbios que se producen, especialmente por problemas serios de los suburbios de París, donde las cosas no terminan de funcionar como sus habitantes quisieran. Un tiempo de reflexión que salió a raíz del tema este de Larry Young, Paris Eyes. Continuamos, noctámbulas, una tarda. Estamos en los últimos 20 minutos más o menos de programa del órgano del señor Larry Young. Nos vamos al sonido del saxofón del señor Lou Donaldson, saxo alto. Grant Green, guitarrista, repite. Ben Dixon a la batería, un disco, un músico nuevo que aparece en las grabaciones del señor Rudy Van Gelder. Y así, no, del sonido del órgano de Larry Young, nos vamos al sonido del órgano del señor John Patton. Ahora sí que esta grabación del año 1963, 24 de enero de 1963, la realiza Rudy Van Gelder en su estudio nuevo de Englewood Cliffs en New Jersey. A ver si podemos apreciar la diferencia de sonido, que ya les explicaré después de este tema, brevemente, algo sobre este nuevo estudio que se hizo construir no muy lejos de donde estaba el anterior, la casa de sus padres, siguiendo los constructores quienes construyeron esa casa siguiendo indicaciones precisas del señor Rudy Van Gelder. Allí tenemos a este grupo liderado por el saxo alto Lou Donaldson en un tema titulado Good Gracious, que es exactamente el título del álbum, es decir, el tema que le da título al álbum. El señor Lou Donaldson se aparta un poco del sonido del hard bop, de lo que hemos escuchado hasta ahora. Él tiene un sonido mucho más ligero, más alegre, más ¿cómo podríamos decirlo? Más desenfadado, no menos profesional, evidentemente, ni no menos musical, ni no menos serio, pero un hombre con, yo creo que era producto de la personalidad de Lou Donaldson, un hombre muy muy extrovertido. Good Gracious. ¶¶

Señor Lou Donaldson, Lou Donaldson, y este tema titulado Good Gracious. Del álbum del mismo título, grabado en ya en los estudios nuevos del señor Rudy Van Gelder, el 24 de enero de 1963. El próximo lunes, está claro, seguimos con la Blue Note Collection y disfrutando de más grabaciones del señor Van Gelder. Él, como ingeniero de sonido. Joe Henderson, saxofonista. Tenor, ese es su instrumento. Kenny Dorham a la trompeta, McCoy Tyner al piano, Patch Warren al contrabajo, Pete La Roca a la batería. El grupo lo lidera Joe Henderson. Page One, así se titula este álbum, grabado ya en los Englewood Cliffs, New Jersey, el nuevo estudio del señor Van Gelder. Aparte de la música afrocubana, de la cual hemos hablado, les comentaba algo antes, y hicimos dos programas sobre el tema. Aparte de esa música afrocubana y afroantillana, otra influencia importantísima también en el jazz en los Estados Unidos fue la bossa nova. Tom Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto, ya que después definitivamente se quedó a vivir en los Estados Unidos. Y esa bossa nova que le dio ese toque ya no tan caribeño como lo que nos llegaba de Cuba, pero un poco más suave, más sutil. Esa influencia también africana, pero ya no matizada con la vida de Copacabana. Se refleja muy bien en el siguiente tema que vamos a escuchar. El tema es original del trompetista Kenny Dorham. Oh, no, este tema se lo dejo para el próximo. Bueno, nada, ya que les hacía la introducción, pues nada, les hago escuchar este tema. Es una composición de Kenny Dorham, donde está muy presente pues esta bossa nova de allí de los años 50. Blue Bossa, así se titula este tema. Thank you. Rosa, tema original del trompetista Kenny Dorham, interpretado por el grupo liderado por Joe Henderson del álbum Page One. Con él llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Quisiera saludar a los compañeros y compañeras de Radio Nicosia, programa que se emite en las ondas de Contrabanda los días miércoles en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde. Y saludar también a Carlos, un compañero de Radio Nicosia que se reincorpora otra vez al colectivo. Saludos, Carlos, desde este programa hermano de Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo de 2 a 4 de la madrugada. 2 a 4 de la madrugada, nada más por hoy. Continuamos el próximo lunes con más grabaciones del señor Rudy Van Gelder de la colección Blue Note Collection. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estas casi 2 horas de músicas, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta el próximo lunes. Fins el propedillum. For all the friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.